Bienvenidos a esta noche de muy buena música. Juan Carlos Proust los va a acompañar en este ratito junto a Ananda Merlo en controles. Este ratito de muy buena música, este ratito de encuentro semanal, que arrancó así un poquitito loquito, ¿no? Este muchacho es fenomenal, este chico John Batiste, que acaba de publicar The New Orleans Collection bajo el sello Global Clearing House el 5 de febrero de este año. Un homenaje al ícono del movimiento jazzero y de la resistencia negra, como lo es la ciudad de Nueva Orleans. Participan una cantidad realmente increíble de músicos de la ciudad. Reconocemos algunos, ¿no? Como Trombo Shorty. ¿Quién más? Por ahí su abuelo, David Gautier, que tiene una historia muy, muy particular, que le ha infundido a él y a toda su familia este compromiso de defensa y de lucha por los derechos civiles tan vapuleados que ha recibido o que ha sufrido la comunidad negra, no solamente en esa zona, sino en todo su país. David Gautier, su abuelo, que además tiene también un pasado así como de lucha. Su abuelo fue presidente del Sindicato de Trabajadores Postales de Luisiana, que además estuvo involucrado en una huelga por allá en el 68, por mejoras salariales, ¿no? Bueno, estábamos con los músicos. Bueno, a ver, Marcus Miller, por ahí Steve McEwan. Steve McEwan. ¿Quién más? Por ahí algunos conocidos, ¿no? Big Chief Romeo, que pone su voz en esta quinta pista, Tell the Truth, que además tiene otra versión también por ahí, e instrumental. La familia Gautier, decíamos, el abuelo David, pero también está Brennan, y un tal Otton Rowe, que además pone su voz también en alguno de los temas. Bueno, decíamos el compromiso de este muchacho. Este muchacho es un alto defensor de los derechos civiles, ha participado en numerosas marchas en defensa de tales derechos, ¿no? Y tras el asesinato de George Floyd allá por el 2020, organizó algunas protestas pacíficas en la ciudad de Nueva York. Él dice con respecto a esto y a todo, ¿no? A todo lo que ha padecido y padece la comunidad. La música siempre ha sido algo que ha tenido todos los diferentes propósitos de nuestra vida y nuestra comunidad, y nuestra curación y nuestro dolor tácito, y la transmisión de mensajes y la concientización de una condición de un pueblo. Lo que es diferente ahora es que está mucho más extendido en el apoyo al cambio de la opresión sistémica que ha estado sucediendo durante 400 años. Ahora es más importante que nunca que volvamos a descubrir para qué usaban la música nuestros antepasados, porque se ha olvidado. El mundo en general ve la música como entretenimiento. Nunca lo ha sido en su raíz. Lo es en un elemento, pero todo el espectro musical es mucho más profundo y amplio. Y en otra parte, amplía, la música es una forma real de conexión con un poder superior en su máxima expresión. La música era una forma de comunidad que unía a las personas y les otorgaba un propósito común. El jazz es un término que no abarca lo que representa, la amplitud intelectual de los genios negros a quienes se les negó la credibilidad de genios en la sociedad debido a su tono de piel. Siempre hablamos de improvisación y es realmente una de las pocas formas de música que ejemplifica el experimento estadounidense de reunir todas esas diferentes culturas en un solo país, coexistiendo y tratando de crear música hermosa juntos. Bueno, fantástico, ¿eh? Bueno, este muchacho que en la 64ª edición de los premios Grammy obtuvo 11 nominaciones, 8 por We Are, un álbum publicado en el año 2022, si mal no recuerdo, y 3 por Soul. Ustedes recordarán la banda sonido de la película de animación de Pixar. De las 11 nominaciones, Batiste ganó 5 premios, incluido el álbum del año, convirtiéndose en el segundo artista negro en ganar ese premio desde el año 2008, cuando Herbie Hancock ganó con su álbum River de John Lydes. Ustedes recordarán aquel premio como mejor álbum del año, algo que no sucedía para un músico de jazz desde los años 60, si mal no recuerdo, cuando Stan Getz ganó aquel premio. Bueno, ¿qué más? Bueno, algunas cositas más, pero por ahí lo dejamos. John Batiste, The New Orleans Collection, Global Clearing House, 5 de febrero de este año. Muy bien, estamos escuchando de cortinas a otro grande, que ha hecho historia dentro del movimiento, el genial Chick Corea. Cumpliría años un día como hoy, 84 años cumpliría hoy, falleció el 9 de febrero del año 2021 a los 81 años, enfermo de cáncer. Este hombre que las ha pasado por, todos lados, ¿eh? Por todos las posibilidades que ofrece el género. Fue músico de maíz, irrumpió dentro de la fusión con la Rio Chancho Forever por allá por los finales de los 70, cuando el propio maíz también hacía sus experimentos con aquello que se denominó jazz rock. Participó de Beach Brew, el disco seminal que dio nacimiento a este movimiento, allá en el año 69, y emprendió una carrera al frente de sus formaciones, donde destacaron prácticamente dos dentro de toda su carrera, ¿no? La Chick Corea Electric Band y la Acoustic Band, entre tantas otras formaciones. Bueno, muy bien. Otro músico que, como Mice, como gran maestro, ¿no?, que infundió esa cosa de muchachos, bueno, ahora les toca a ustedes, vayan y prediquen y reúnanse de lo mejorcito y enséñenle y hagan surgir nuevas estrellas, tal como lo hizo él con el propio Corea y tantísimos otros. Corea también asumió ese papel y por sus bandas pasaron grandes de músicos del movimiento que le han dado el prestigio que el movimiento tiene y que obviamente han hecho carrera como líderes de sus propios proyectos de una forma fenomenal. Chick Corea, lo estábamos escuchando de Trilogy 3, un álbum publicado por Candy Records el 28 de febrero de este año, una compilación. Corea hizo antes de su fallecimiento, pero me parece que eso, viste que me equivoqué, eso tiene que ver con el tema con el que vamos a cerrar, un tema de la Electric Band. Poquitos meses antes de morir, el propio Corea hizo una compilación de las grabaciones hechas en vivo entre los años 16 al 18, una cosa así, si mal no recuerdo, ya me voy a fijar bien. No es esto, ¿eh? Esto es Trilogy 3 junto a Christian McBride y Brian Blade. Fantástico. Sigamos. Paquito de Rivera and Madrid New York Connection Band, La Flor de Canelli, publicó Sony Side Records el 23 de mayo de este año. Thank you. El jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Brian Blade, ladies and gentlemen, Brian Blade. Kristen McBride. Chigoria. Thank you for that nice welcome. Bien, este fue Paquito de Rivera y Madrid New York Connection Band, La Flor de Cayenne, publicó Sony Sound Records el 23 de mayo de este año. Acompañan músicos cubanos expatriados cubanos como Pepe Rivero, Rainer Elizalder el Negrón en contrabajo, Rivero al piano, Jordi Spick en batería, Yubisinha Aguilar en percusión, Sebastián Laverde en vibráfono, Antonio Serrano armónica en dos temas. En primera persona él cuenta una anécdota muy divertida, muy particular. Por allá, sobre finales de los 90, estaba disfrutando así en el porche de su casa junto a su gata en su casa, en Nueva Jersey. Él está radicado en los Estados Unidos desde la década de los 80, cuando un coche se detuvo muy cerca de su casa, dice, y él cuenta así: es curioso cómo la vida te lleva de vuelta al punto de partida, ya que vuelvo a Madrid para crear la Madrid New York Connection Band 2025. Todo comienza en Nueva Jersey en 1996, en una de esas cálidas noches de agosto en las que el silencio, la luna llena y la brisa perfumada por las flores del jardín me invitaban a sentarme en los frescos escalones de granito frente a mi casa, en la tierna compañía de Mimi, nuestra querida gata, que nunca se separaba de mi lado. Poco después, desde un coche que pasaba lentamente por la calle desierta, vi bajar a cuatro o cinco jóvenes, y al acercarse a donde yo estaba, uno de ellos me dijo mi nombre y me explicó que formaban parte de un grupo de músicos cubanos que habían estado acompañando a un cantante de la isla y que habían pasado por allí, atraídos por la curiosidad de ver dónde vivía yo. El primero en hablar fue el talentoso pianista, compositor y arreglista de Manzanillo, Pepe Rivero, quien en ese momento nunca hubiera imaginado que se convertiría en uno de mis colaboradores más preciados. A través de Pepe conocí y trabajé extensamente con el baterista Jordi Pico, el percusionista Yubisni Aguilar y el bajista Rainer el Negrón Elizalde, y a través de ellos y de mi larga relación con la hermosa España, he tenido la oportunidad de hacer música entre muchos otros, con el vibrafonista colombiano Sebastián Laverde y el armonicista madrileño Antonio Serrano, quienes a lo largo de los años han honrado mi vida y mi carrera con su afecto, su exquisita musicalidad y su sentido del humor. Ahora forman nuestra recién creada banda Madrid New York Connection, en la que Serrano es a menudo nuestro invitado favorito en proyectos especiales, como la presente grabación titulada La Flor de Cayenne, que es el resultado de esa relación del amor de todos los participantes, instrumentistas, compositores, arreglistas, productores, diseñadores y personal técnico de los más diversos estilos musicales, algunos de los cuales figuran en la ecléctica colección de piezas aquí incluidas. Sin más preámbulos, esperamos que disfruten este álbum tanto como nosotros disfrutamos grabándolo, dice atentamente, como lo apodan, como se lo conoce bajo el apodo de The Pac-Man. Bueno, y él hablaba de esta cuestión de diversos estilos musicales. Bueno, hay muchos, obviamente, fuerte raíz latina, son cubanos, por supuesto que también, pero también hay música popular argentina y tango también, se van entremezclando ahí. Hay una versión de Cinema Paradiso también, el octavo corte y último de este La Flor de Cayenne, por Paquito de Rivera and Madrid New York Connection Band. Fantástico, el público a Sony Side Records el 23 de mayo de este año. Una tapa muy, muy linda también. Uy, me olvidé de colgarla, ahora la cuelgo ya. Publicamos nuestras tapas a medida que van sonando los temas en nuestro perfil de Face. Bueno, sigamos. ¿Con qué seguimos? Bueno, bajamos un poquitito el ritmo, luego lo levantamos sobre el final. Escuchemos esto que me gustó muchísimo. Isaac Pellé, junto a Juan Ibarra, Songs of Water, publicó una producción propia el 23 de mayo de este año. Este fue el cuarteto liderado por, o coliderado por, el guitarrista sueco Isaac Peyer y el baterista uruguayo Juan Ibarra. Song of Water publicó Isaac Peyer Records el 23 de mayo de este año. Completa en el cuarteto el saxofonista francés Charlie Ross y el contrabajista belga Jonathan Colin Buchon. Poquísima data. Vos fíjate que, bueno, lo poquito que pude encontrar con respecto a este proyecto proviene del perfil de Face del propio guitarrista, que menciona cómo subió este álbum. Dice solamente esto: hace un año recibí este mensaje de Juan, por Juan Ibarra, el baterista, ¿no?, con el cual mantiene una relación de amistad y de trabajo de hace muchos años. Hermano, deberíamos grabar un álbum con todas nuestras canciones no inspiradas y luego ver cómo funciona con el mundo. Él fue el mensaje que dice el guitarrista que le escribió Juan Ibarra. Y bueno, el 4 de julio lo hicimos junto con el increíble Charlie Ross en saxo tenor y Jonathan Colin Buchon en contrabajo. Todo lo que hay y todo lo que pude ver, una cara de nene tiene este guitarrista, posa con su familia, es todo lo que hay ahí, pero suenan realmente fenomenal. Pero qué lindo álbum este, Song of Water, una etapa muy muy linda también, está ahí siendo publicada en nuestro perfil de Face. La verdad que, bueno, esto me llevó a ir en busca de algunas otras cositas. Por ahí hay algo de Juan Ibarra también, coliderando con otro músico, un álbum bastante reciente que lo vamos a ir escuchando tranqui, y se los prometo para próximas ediciones. Bueno, no mucho más, sigamos. ¿Con qué sigamos? La chica de tapa, la saxofonista danesa Cecilie Strange con Beach Aya, es la traducción de la voz danesa para el árbol de Aya, que ella rinde tributo a ese árbol tan popular y tan venerado allí en Dinamarca. Publicó April Records el 30 de mayo de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos a la saxofonista danesa Cecile Strange con Beach. Publicó April Records el 30 de mayo de este año. Acompañan a Cecile, Peter Rosendahl en piano, Tommy Anderson en bajo, Jacob Hoyer en batería y Josephine Kronholm en voces en tres pistas. Esta chica, jovencita ella, que ha logrado estimular la imaginación y el entusiasmo de muchísimos, apenas empezó a hacer sonar su instrumento. Desembarcó dentro del movimiento prácticamente con muchos de los músicos que la acompañan en este, allá con su debut en el año 2019, y ha logrado posicionarse con un sonido realmente así muy, muy intimista, muy, muy sensiblero, muy pegajoso, en el buen sentido de cómo penetra la música de esta chica. Y además también siendo una verdadera narradora de historias, ¿no? Estas historias que tienen que ver con su lugar de residencia, el lugar donde pasó la mayor parte de su vida, su adolescencia, su infancia, su crecimiento, su desarrollo como persona y como instrumentista. Y de eso tiene que ver este álbum, ¿no? Que hace referencia a la haya, un árbol muy popular allí en Dinamarca, que es un poderoso símbolo de la identidad y la renovación de su país, dice ella en las notas que acompañan el álbum. Cuando llega la primavera a Dinamarca, se pueden comer las primeras hojas de haya. Son muy frescas y nos recuerdan que los buenos días están realmente aquí. Para mí era a la vez un símbolo de mi identidad y un árbol nutrido tanto por sus raíces como por la luz de lo alto, dice ella, justificando este honor, ¿no?, este homenaje a este árbol tan venerado. Escuchamos en la última pista, Skrovafir, que está inspirada en una remota isla noruega donde ella pasó un buen tiempo de soledad, seguramente buscando, por qué no, algún tipo de inspiración. Pero este tema final, seguramente regado de paisajes fríos y solitarios, tales las imágenes que se nos presentan cada vez que escuchamos la música de músicos nórdicos y que ellos mismos explican también de la forma en que ha surgido todo esto, encarna el tema central del álbum, ¿no? La inmersión en un lugar, tanto física como emocionalmente. Y ella lo explica así: me gusta ser consciente de un lugar, formar parte de un territorio en carne y hueso, en lugar de simplemente observarlo desde lejos. Con respecto al resto de su banda, dice: Jacob, Peter y Tommy tienen cada uno un sonido único. Cuando grabamos juntos, sentí algo más fuerte de lo que jamás hubiera podido soñar. Entendieron mi música a la perfección. Y con respecto a la vocalista, Josephine Kronholm, que embellece el álbum con tres temas, aporta su bella voz en tres temas, ella dice: nunca había oído a una vocalista improvisar como ella, determina la gran saxofonista Cecile Strange. Bueno, fantástico, ¿eh? Fantástico. La chica de tapa, Cecile Strange. Beach, publicó April Records el 30 de mayo de este año. 6 cortes en este homenaje a la naturaleza, al lugar donde ella ha vivido y todos los recuerdos que seguramente se le deben haber amontonado en su mente. Muy bien. Allá se fue. Vamos a ir levantando despacito, ¿eh? No con esto. Seguimos dentro de esa línea tranquilonga. Esta vez un trío de jazz, también europeo, neerlandés en este caso, liderado por el pianista neerlandés Rembrandt Frerichs. es el Rembrandt Friedrich Trio de Blue Hour Sessions, publicó Just Listen Records el 6 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, mientras suena de cortinas al Chick Corea con Trilogy 3, publicó Candy Records el 28 de febrero de este año, un álbum con 8 pistas, temas grabados en vivo, de su anteriormente trío conformado por Brian Blade y Christian Marblade. Bueno, este muchacho, este hombre, decíamos, falleció el 9 de febrero del año 2021, a los 81 años, y hoy cumpliría 84 periodos. Estamos recordándolo a través de su extensísimo legado musical. Bueno, algunas cositas más vamos a completar después. Vamos a ir a esto, a mencionar lo que escuchamos recién. Qué lindo, pero qué lindo este álbum. Rembrandt Friedrich Trio con The Blue Hour Sessions. Publicó Just Listen Records el 6 de junio de este año. 11 pistas. Goodbye, la cuarta. Junto a Josh Mitchell en contrabajo y Vincent Plunger en batería. ¿Qué es esto de The Blue Hour Sessions? Porque, bueno, el álbum se compone de el típico cancionero norteamericano, estadounidense, September Sun, For All We Know, Basin Street Blues, Everything I Love, The Tura Head, Moon River, Daydream, Goodbye, el cuarto tema que escuchamos recién, bellísimo. Uno podría interpretar, bueno, otro de los tantos álbumes donde los músicos reinterpretan, reimaginan, al ya saturadísimo cancionero estadounidense. Pero de tanto en tanto uno puede encontrar, reconocer obviamente, los acordes de viejos temas, clásicos, estándares, pero tocados o reimaginados de una manera tan suave, tan dulce como lo ha hecho el trío de Rembrandt Friedrich, es realmente muy, muy estimulante. Y estaba leyendo por ahí parte de la data que, bueno, esto no nace de un concepto, ¿no? De este concepto. Bueno, muchachos, ¿qué tal si revisamos un poquitito? Pero ya se ha hecho mil veces eso. Bueno, pero hagámoslo de una manera diferente. De ahí el título del álbum, The Blue Hour Sessions, que tiene que ver con esta hora azul, ¿no? Que se la conoce como ese momento mágico del día, donde el atardecer casi se convierte en noche, donde todo parece que se detiene. Los fotógrafos como yo estamos muy atentos a ese momento, y obviamente todos aquellos que no son fotógrafos, pero sí que disfrutan de ese momentito, que son de observar la luz y los momentos del día tan especiales como este, ¿no? Y eso fue lo que motivó al trío, ¿no? Esta cosa de, bueno, componer un álbum con temas que de alguna manera reflejen ese momento tan particular del día, ¿no? Y de la forma que fueron tocados mucho más. Bueno, hay una frase muy, muy, muy, muy, muy particular de Jared Sachs, que es el ingeniero de sonido, que es desconocido para mí, porque viste que por ahí algunos nombres se cuelgan o se permanecen dentro de la memoria como grandes ingenieros de sonido de grandes éxitos y de grandes grupos, ¿no? Jared Sachs, aparentemente también maestro de otros tantos ingenieros de sonido que ha hecho su magia en este álbum, dice: espero que sea un álbum tanto para los entendidos como para los soñadores, para aquellos que escuchan con la mente, pero especialmente con el corazón. Sentencia Jared Sachs, el ingeniero de sonido de este álbum fantástico de Blue Hour Sessions, que publicó Just Listen Records el 6 de junio de este año. Lindísimo, bueno, lindísimo. Sigamos, a ver cómo vamos la hora. Ah, para la hora, che. Bueno, ahora sí, vamos levantando un poquitito con Ben Gillis, con Pivot Point, publicó Positon Records el 23 de mayo de este año. Thank you.

alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue Benji Lees con Pivot Point, publicó Positron Records el 23 de mayo de este año, acompañan Willie Morris en saxo, tenor y soprano, John Davis, piano, Boris Kozlov en bajo, Rudy Rothstein y Jason Timman en batería, se van turnando, cuatro temas cada uno, en los diferentes combos de este fenomenal álbum, de este joven vibrafonista estadounidense, Benji Lees, de 43 años. Hace un momentito comentábamos, ¿no?, esta aventura musical que supuso para el trío neerlandés liderado por Rembrandt Freilich, esta cosa de recrear o sí, darle un tono diferente, ¿no?, a viejos temas sumamente conocidos. Lo que hace Benji Lees también, en este, todos temas originales, ¿no?, pero él intenta explorar el sonido del blues a través de una mirada sumamente contemporánea, acompañado por esta tremenda formación recientemente mencionada, Benji Lees. Pivot Point, 23 de mayo de este año, Positron Records, el sello. Fantástico, ¿eh? Este muchacho que, entre los tantos premios que ha obtenido, fue Downbeat Rising Star, en la sección de vibrafonista, obviamente, en el año 2018, También tiene la residencia Betty Carter Jazz Ahead en el año 2009. Ganó el concurso Generations también en ese año y el concurso de improvisación de jazz el año anterior, 2008, en la Convención Internacional de la Sociedad de Artes Percusivas. ¿Qué tal? Bueno, algunas cositas más, pero lo dejamos por ahí. ¿Qué sonido sumamente agradable, ¿no?, el vibráfono. Fantástico, Benji Lees. Muy bien. Ahora sí, los tres últimos temas, bien levantando, acercándonos al final. Recuerden ustedes que estamos celebrando el 84 aniversario del natalicio del gran Chick Corea. Lo vamos a escuchar al final con un tema de su muy conocida y ruidosa Electric Band. Así que vamos a ir pegándole antes que eso, vamos a ir pegándole a algunos grupos de fusión. Esto me resultó realmente fantástico. El primer guitarrista ruso en ganar el prestigioso concurso internacional de jazz, anteriormente llamado The Lawrence Monk Jazz Competition, ahora llamado Herbie Hancock Jazz Competition, hablamos de Yevgeny Bobasaya, ojalá se pronuncie así esto, Elements for Peace, es el álbum que publicó Woodman Music el 20 de abril del año pasado, 2024. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, escuchamos al guitarrista ruso Yevgeny Povasaya con Elements for Peace, publicó Budman Music el 20 de abril del año pasado 2024. Acompañan al guitarrista ruso, el baterista mexicano Antonio Sánchez, el gran pianista estadounidense Aaron Parks, Ben Wendell en saxo tenor y soprano y Mark Brewer en bajo y guitarra baja. Fantástico el debut de este joven músico ruso. El primer músico ruso en ganar el prestigioso certamen internacional, anteriormente conocido como el Thelonious Monk Jazz Competition. Esta vez se denomina Concurso Internacional de Guitarra del Instituto de Jazz Herbie Hancock. Así se denomina ahora. En el año 2019 ganó este muchacho, la primera vez en más de 30 años de historia, decíamos, que un músico ruso obtiene tremendo galardón. Y debuta con este discazo, realmente suena fenomenal. Acaba de anunciar un último trabajo discográfico, Streams, un álbum que combina obviamente la fusión con el rock progresivo y la música académica moderna, y destaca la participación de dos grandes arreglistas, obviamente absolutamente desconocido para nosotros, pero sí mucho obviamente en su país de origen, pero además también dentro de la comunidad de música contemporánea clásica, como son la arreglista Ana Rakita y uno de los más afamados compositores modernos allí en Rusia, Alexander Rosenblatt, que hacen los arreglos para este Streams, que fusiona todo eso, ¿no? Jazz fusión, música académica moderna y rock progresivo. Fantástico, ya me pongo a buscarlo porque suena realmente fenomenal. Yevgeny Povasaya, guitarrista ruso que debutó con este Elements for Peace, publicado por Budman Music el 20 de abril del 2024. Allá se fue. Sigamos con los dos últimos. También un grupo de fusión, esta vez un grupo cuarteto milanés, el cuarteto Ujig con Delta, publicó Luminal Records el 6 de junio de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el grupo milanés Ujic con Delta, publicó Luminous Records el 6 de junio de este año. El cuarteto conformado por Konstantin Krautler en batería, Eduardo Maggioni en teclados, Marco Leo guitarra, Cesare Pizzetti en bajo y los músicos invitados Fabrizio Bosso en trompeta, Lorenzo Cimino trompeta y Paolo Foli en voces en uno de los temas. Este grupo nació como un proyecto surgido de las clínicas, la extensión de la Berklee que hace en varios lugares de Europa, el Berklee College of Music de la ciudad de Boston, extensiones en diferentes festivales, como por ejemplo el Festival Anual de Umbría Jazz en Perugia, que se realiza ahí todos los años. Paralelo al festival, ¿no?, se producen estas clínicas donde participan una gran cantidad de músicos como de interesados. De ahí se surgió este proyecto, cuya intención es intentar romper los moldes, ¿no?, y esperar, explorar diferentes dimensiones, desafiar las convenciones, según ellos mismos dicen, pero tratando de mantener una identidad europea. La banda dice que, con respecto a este álbum, ¿no?, dice: el delta es el símbolo de la diferencia en matemáticas. La diferencia es la unicidad de cada ser humano. La diferencia y la unicidad de cada uno son una riqueza y un tesoro que hay que preservar y defender en un mundo que tiende cada vez más a la homologación. Y dice: creemos que uno de los principales propósitos de la música, además de apoyar la espiritualidad, es compartir emociones e ideas y ofrecer diferentes perspectivas entre seres que comparten el mismo espacio y tiempo. Delta nació de la conciencia de que el mundo contemporáneo está haciendo al hombre cada vez más esclavo de los números. El valor de las cosas y de los hombres se asimila a los números que genera, ya sea la cuenta bancaria o el número de streams de un artista. La música nos da la oportunidad de ser libres para jugar con los números, como deberíamos hacer en nuestra vida cotidiana. Cierra el grupo Ujic con Delta, publicado por Luminous Records el 6 de junio de este año. Fantástico, suenan realmente fenomenal estos muchachos. La tapa muy, muy linda también de este álbum. Segundo trabajo discográfico recién del cuarteto milanés. Muy bien, nos vamos a ir con yo me colgué hoy al inicio, hablábamos de las cortinas que todavía suenan ahí, que corresponden a Trilogy 3, que publicó Candy Records el 28 de febrero de este año, uno de los tantos, creo que últimos, obviamente, que lideró el gran Chick Corea con Brian Blade y Christian McRae. Yo me colgué un poquitito porque se me había cruzado esto que vamos a escuchar ahora. Es una última, muy reciente compilación que Corea hizo de su Electric Band. La tituló The Future Is Now, también publicada por el sello Candy Records el 3 de noviembre del año 2023. Un compilado de presentaciones de la Electric Band de Corea. ¿Cuándo fue? Que me fijo por aquí, para no andar macañando. Entre los años 2016 y 2018, una compilación que el genial Chick Corea realizó justamente antes de fallecer, la Electric Band, con el guitarrista australiano Frank Gambale, Eric Marienthal en saxo y John Patitucci en bajo, la gran Chick Corea Electric Band. Vamos a irnos con esto entonces. The Future Is Now, Chick Corea Electric Band, Candy Records, 3 de noviembre de este año. Dos discos, una publicación en vinilo. Cumpliría hoy 84 años, falleció en el 2021. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Hey, thanks for that. Welcome. The original Electric Band. Eric Marienthal on saxophone. John Patitucci on the bass. Frank Gambale on the guitar. Dave Weckl on drums. We're gonna play a piece from our recording, Beneath the Mask. This is called Charged Particles. Thank you.